Enero de 2001, George Winston Bush se convierte en presidente de los Estados Unidos. Su toma de posesión está rodeada de una enorme polémica. Por un lado, las acusaciones de fraude en el resultado electoral y por otro, las sospechas por parte de sus opositores a que ponga en marcha un programa dominado por el belicismo. Ambos hechos son los pilares sobre los que se sostiene la historia que a continuación les comentamos. Pero al margen de esos cimientos, el mito también se solidifica gracias a la aparición del término bushismo, acuñado por el periodista Daniel Kurtzman para referirse a las complejas e inexplicables expresiones que el tejano suele emplear muy a menudo. La leyenda de hoy puede resumirse con el siguiente titular: un estudio científico demuestra que Bush tiene el cociente intelectual más bajo de todos los presidentes de Estados Unidos. La historia comenzó a circular en julio de 2001. Se trata de una información que se divulga en numerosos foros. Está redactado a modo de nota propia de una agencia de noticias. Quizá ese fue el motivo por el cual la información fue publicada por periódicos y diarios de reconocido prestigio. Posiblemente pocas historias falsas han sido publicadas por más medios importantes. Según reza la noticia, un informe dado a conocer por el Instituto Lowenstein de Pensilvania demuestra que el presidente Bush es el inquilino de la Casa Blanca con menor cociente intelectual de los últimos 50 años. De acuerdo a esa misma información, el Instituto Lowenstein estudia desde 1973 de forma indirecta la inteligencia de cada presidente, estableciendo un listado para valorar cuál es más o menos dotado intelectualmente. Partiendo de que el cociente intelectual medio se establece en 100 puntos y que se consideran normales aquellas personas que lo tienen situado entre 90 y 110 en función del estudio efectuado por el Instituto Lowenstein, el presidente más inteligente de los Estados Unidos ha sido Bill Clinton, con una cifra de 182 puntos, equivalente al de una persona superdotada. Tras Clinton se situaría Jimmy Carter con 175 puntos, Kennedy con 174 y Nixon con 155, mientras en la parte baja de la tabla estarían Ronald Reagan con 105 puntos, George Bush padre con 98 puntos y Bush hijo con solo 91, lo que le situaría, según los cuadros psicológicos, en la antesala de las personas con inteligencia límite. Pero aunque a muchas personas este estudio les confirmaba sus sospechas, la realidad es algo más oscura. La investigación demostró que el citado Instituto Lowenstein no existe, pero sin embargo dicha institución sí tiene su propia página web. Y no se trata de una página sencilla, sino que el grupo se presenta como un think tank, es decir, como un tanque de ideas. Este tipo de grupos, muy polémicos y teóricamente compuestos por personas de gran relevancia y capacidad intelectual, suelen ser los que proporcionan ideas y tendencias a los partidos políticos. Pero tampoco existe un think tank con ese nombre entre los más de 30.000 conocidos en los Estados Unidos. Tampoco los especialistas que se citan en la información existen, pero en cuanto hoy mismo hemos abierto la página hemos efectuado un descubrimiento algo llamativo, y es que en la parte superior puede leerse lo siguiente: hoy, domingo 25 de marzo, hace 1442 días que George Bush declaró la guerra de Irak. Esa leyenda nos desvela la realidad. La página es una colección de noticias e informaciones críticas sobre George Bush que, gracias al funcionamiento de la propia web, pueden enviarse por correo a todas aquellas personas que el lector desee. Nuestra extrañar, por tanto, que el Instituto Lowenstein haya sido considerado como un engaño de los demócratas norteamericanos para difundir informaciones, reales algunas, falsas otras, sobre Bush, pero siempre desde un extraño anonimato. Por un lado, los expertos insisten en que para averiguar el cociente intelectual de una persona es necesario que ésta se someta a un test de forma activa. Señalan que es casi imposible elaborarlos mediante deducción, pero como siempre decimos aquí, las leyendas urbanas consiguen triunfar cuando se dan una serie de circunstancias. En este caso, el especialista en leyendas Patrick Boyle señala que el éxito de las historias prefabricadas radica en gran medida en la capacidad para confirmar un estereotipo que tengan. De hecho, para contrastar su tesis se efectuó una encuesta en la que preguntaba lo siguiente: ¿le ha sorprendido a usted saber que la inteligencia de Bush es menor que la de Clinton? A esa cuestión, un 44% de los norteamericanos respondieron que sí, pero un 51% contestaron que tal cosa no les sorprendía. Es decir, en parte, el estereotipo se había confirmado. Además, cuando la leyenda apareció a mediados de 2001, la prensa crítica norteamericana ya había acuñado un término para referirse a las expresiones confusas del presidente. Dichas frases ratificarían el estereotipo sobre la escasa capacidad intelectual del hombre que ocupa la Casa Blanca. Todos hemos oído alguno de esos busismos. Algunos son épicos y, por lo menos, que no viene mal, nos invitan a esgrimir una mueca de sonrisa, pero tampoco podemos dejar de sospechar que algunas de esas frases puedan ser leyendas, pero están aparentemente documentadas. Veamos algunas. Creo que estamos en un camino irreversible hacia la libertad y democracia, pero las cosas pueden cambiar. Estamos empeñados en trabajar con ambas partes para llevar el nivel de terror a un nivel aceptable para ambas partes. Queremos que cualquiera que pueda encontrar un trabajo sea capaz de encontrar un trabajo. El gas natural es hemisférico. Me gusta llamarle hemisférico en la naturaleza porque es el producto que podemos encontrar en el vecindario. Después de todo, hace una semana Yasser Arafat estuvo asediado en su palacio de Ramala, un palacio lleno claramente de pacifistas alemanes y de todo ese tipo de gente. El apagón de California es verdaderamente un resultado de no haber plantas generadoras de energía suficientes, y entonces no hay energía suficiente para energizar las plantas de energía. Debería preguntarle al que me hizo la pregunta. No tuve la oportunidad de preguntarle al que me hizo la pregunta. ¿De qué pregunta se trata? Y el más conocido de todos. Estoy convencido de que hombres y peces pueden vivir en paz. Después de estos busismos se puede comprender perfectamente por qué el falso estudio sobre el cociente intelectual de George Bush ha tenido tanto impacto mundial. De hecho, la pasada semana el presidente Hugo Chávez lo volvía a sacar a colación a raíz de la gira latinoamericana del texano. También él cayó en el error. Y aunque la expresión sea dura, la siguiente cita proviene de uno de los divulgadores científicos más importantes del mundo. Bien sabe Dios que Bush no puede ser tan estúpido como parece, y de hecho no lo es. Lo dijo Richard Dawkins y tenía razón, porque pese a todo, sí se sabe perfectamente cuál es el cociente intelectual de George Bush. El test fue efectuado en su juventud, mientras formaba parte del ejército. Ese estudio demuestra que su índice de inteligencia se sitúa en nada menos que en 120 puntos, es decir, pese a los busismos, su capacidad intelectual está muy por encima de la media.